Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, nos saluda Laura, es un placer estar de vuelta acompañándoos un fin de semana más para compartir temas de información consciente y temas de interés para todos. Hoy hablamos de qué podemos hacer cuando un ser querido trasciende esa etapa del duelo, cómo vivirla desde el amor. Nos acompañan en este espacio Adriana Quiroz y Lulú Lanqui, así que vamos a recibirlas ya con nosotros en pantalla. Hola bellas, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Hola, hola, hola, buen día. Muchas gracias. Gracias, Lau. Gracias a Mindalia. Bueno, el agradecimiento es nuestro porque estáis aquí ambas. Gracias a las dos. A Adriana seguro que la recordáis porque hace poquito estuvo compartiendo con nosotros en el canal. Lulú Lanqui en este caso es su hija, así que tenemos un encuentro mamá-hija súper bonito el que vamos a compartir el día de hoy y me gustaría haceros las presentaciones pertinentes antes de iniciar la entrevista. Adriana Quiroz es sanadora cuántica y chamana. Desde que tiene uso de razón sabe quién es y se reconoce a sí misma. Es terapeuta de sanación a distancia y presencial y colabora en ayudar a la expansión de la consciencia. Por su parte, Lulú Lanqui es terapeuta holística también y como decíamos, pues tenemos un vínculo súper bonito entre ellas. Bueno, Lulú, creo que te corté ahí al inicio. No sé si querías saludar tú también. Ah, no, sí, claro que sí. Quería saludar y agradecer. A ti, Lau, a Mindalia, por este espacio también para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias y pues aquí estamos. Listas. Pues el tema de hoy, como decíamos, es un tema de suma importancia, especialmente para vosotras, porque vosotras habéis trascendido precisamente una pérdida hace poquito, ha sido algo sumamente importante para ambas. Y no solamente vamos a hablar del vínculo madre-hija en vuestro caso, sino del vínculo madre-hija-abuela, ¿no? Que va a ser espectacular que podamos tratar ese proceso y sobre todo, como bien decía Lulú, ayudar a muchas personas que se estén sintiendo en este momento de duelo, de cambios, de cómo afrontar, cómo aceptar, cómo sobrevivir a esas fases, a esas etapas, ¿no? Que vamos pasando. Así que ahí os voy a ceder la palabra para que podamos iniciar, si queréis, poniéndonos un poquito en contexto de cómo ha sido esta historia. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablando de la pérdida de un ser amado, del duelo, acabamos de decir hasta pronto, hace muy poquito, hace menos de un mes, a mi madre. Entonces, yo lo que puedo decir como sanadora y como parte de la conciencia que tenemos como seres humanos es que el duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo, el dolor hay que experimentarlo. Es la mejor manera de empezar a sanar. Decía Santa Teresa que la mejor manera de honrar a nuestros muertos es no morir con ellos, sino vivir por ellos. Mi madre vivió a sus 80 años, vivió en 6 meses previos a trascender. En 6 meses vivió y elevó su conciencia más de lo que lo hizo en 80 años. Entonces, claro que duele porque es mi madre, pero también estoy feliz por ella porque antes de trascender ella aprendió mucho, elevó su conciencia, se fue, se despidió de una manera muy consciente, nos abrazamos, nos dijimos cuánto nos amábamos, cuánto nos amamos. Mi hija tuvo una maravillosa conexión con su abuela. Entonces, se puede vivir el duelo, trascenderlo a través de la esperanza, de la esperanza de que nos vamos a volver a ver, de que la vida no termina aquí. Esto visto desde la espiritualidad, y visto también desde la física cuántica también, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que siempre una pérdida, la pérdida de un ser querido, y estamos hablando de un familiar humano o también un ser querido como los perritos, como nuestros compañeros gatunos, duele, siempre va a doler y es importante no minimizar ninguna pérdida. Porque ninguna pérdida es menos que otra, solamente que duele de diferente manera. Y es lo que en lo personal, pues a mí me ayuda con las personas a las que ayudo, colaboro con su duelo. Y en lo personal también en nuestra vida, como ya lo saben, yo perdí un hermano hace 6 años ya, acabo de perder a mi abuela y han sido dos procesos muy diferentes. Con mi hermano tuve una relación, o sigo teniendo una relación maravillosa. Con mi abuela, también, sobre todo esa conexión que tuvimos el último tiempo, los últimos meses, fue muy bonita, fue muy sanadora, enriquecedora. La partida de mi hermano fue abrupta, y eso también lo cambia. Cambia la forma en que enfrentamos el dolor y en que enfrentamos la partida de este ser querido. Con mi abuelita, pues ya queríamos que ella fuera libre, que estuviera tranquila, que pudiera, en lo personal, yo deseaba que respirara bien, que ya pudiera respirar bien, que gozara de esa libertad. Entonces con mi hermano fue de una manera muy abrupta, muy dolorosa, mucho más. Y muchas personas que nos estén viendo pueden estar pasando por un momento así, en que se les es arrebatado un hijo más pequeño, o un padre, una madre. Y finalmente, como lo dije, ninguna pérdida es menos que la otra, solamente duele de diferente manera y nos duele de diferente manera a una madre o a una hermana. Exacto. Entonces, creo que para poder procesar la partida de un ser querido es, como lo comentaba mi mamá, honrar su vida porque nos podemos quedar con eso en el corazón, todo lo que nos enseñaron, tanto aprendizajes positivos como aprendizajes más negativos, porque de todo aprendemos en la vida. Entonces, honrar si con ellos platicábamos de una cosa, platicábamos de otra, o hacíamos diferentes cosas, actividades, seguirlas haciendo, seguir siendo felices, poner, le llamo yo la atención plena a nuestro día a día, al presente, porque eso nos ayuda a enfrentar las emociones y ver alrededor que hay más personas que nos necesitan. Y que seguramente eso querrían nuestros seres queridos que han partido. Claro Sí. que sí, realmente es una prueba, ¿no? Es un desafío, desde luego, el transitar una pérdida. Y se habla mucho a día de hoy, chicas, de soltar, ¿no? De cómo soltar, de cómo dejar ir. Pero realmente es una situación de causa mayor, ¿no? Cuando una persona ya sentimos que ya no va a estar más, aunque realmente la podamos sentir luego en espíritu, pero no va a estar más físicamente, no vamos a tener la opción de ir a visitarle cada día o de hablar directamente cara a cara, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que esta es la parte más complicada, ¿no? A la hora de sobrellevar ese duelo o de aceptar precisamente que la situación ha cambiado, que esa persona, aunque podamos hablar con ella, no podemos hablar con ella de una forma física, sino que ya está en espíritu. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Realmente de poder aprender a transitar el duelo desde una forma o desde una vía más espiritual. Exacto. El tener presente, tratar de tener presente que somos conciencia en evolución. Este cuerpo físico, esta biología se va a deteriorar tarde o temprano, ya sea por enfermedad o como en el caso de mi hijo, de forma abrupta, pero esta biología, a final de cuentas, es solamente un vehículo vehículo terrenal, pero no somos esto realmente. Este es nuestro templo terrenal, pero somos conciencia en evolución. Si empezamos a tomar conciencia todos de que la muerte realmente no existe, somos esa conciencia que viene a evolucionar solamente, pero el problema, lo que nos trae sufrimiento como seres humanos, es que vivimos la pérdida desde el ego. Y el ego hace que tengamos miedo, miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque desde el ego la vida está estructurada en lo material, en el materialismo, en lo efímero, en lo perecedero. Entonces, no, tenemos que empezar a tomar conciencia de que somos espíritus, somos almas, somos conciencia en evolución, somos conciencia que a través de esta mente racional, pues se conecta con todo lo de aquí, del plano terrenal, pero en realidad somos conciencia, conciencia que infinita, ¿sí? Sí, como lo hemos platicado en otros momentos, somos cuerpos energéticos, como bien lo dice mi mamá, en estos cuerpos biológicos y somos eternos, o más, mucho más que este cuerpo biológico. Entonces, volviendo a que la muerte no existe, tenemos mucha evidencia ya a estas alturas de que realmente trascendemos solamente este espacio y este tiempo hacia otros planos y continuamos con la vida. Es difícil, como bien lo mencionas, Lau, no poder volver a abrazar a esa persona físicamente, pero también podemos hacerlo en sueños. Lo que pasa es que tenemos esas ideas limitantes de que si Exacto. no, de que si no está físicamente ya no lo vamos a tener nunca, ¿no? De hecho, yo les recomiendo a las personas que desde hoy a nuestros hijos, a nuestros nietos, les empecemos a inculcar que la Sí. muerte es un proceso muy natural, biológico. Yo les digo a mis hijos como una manzanita que se va a echar, que se va a descomponer, como una manzanita. Entonces pasa lo mismo y la muerte es un proceso natural. Que comencemos ya a tener esta conciencia, tanto nosotros como adultos, como nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, para que podamos tener este desapego, esta soltura Exacto. con los abuelos, con los padres o con las pérdidas que tengamos, si se nos muere o trasciende una mascota que tanto queremos, que los niños generalmente se encariñan con un perrito, con un gato. Bueno, que sirva también ese proceso, como en mi caso, lo de mi hermano, pues ellos estaban muy, muy pequeños y aún así lo han visto de una forma más natural. Sigo hablándoles de mi hermano, su tío, les platico muchas cosas de su tío. Y ahora que mi abuelita partió, fueron, abrazaron a mi abuelita o su cuerpo, y también les expliqué con toda la tranquilidad que se podía, que bueno, que lo que ellos ya más o menos sabían, que su alma ya había salido, su espíritu ya no estaba ahí, pero que le dieran un último besito al cuerpo de su abuelita y que le pueden seguir hablando. Y a veces han sentido a mi hermano o lo llegan a ver. Entonces, bueno, tratar de ver ya como un proceso natural para precisamente poder soltar y Exacto. no tener, es difícil no tener el apego, pero soltar con mayor libertad, Sí, soltar. con calma y Que paciencia, sean libres, conciencia. tanto, exacto, tanto nuestro ser amado que trascendió, que sea libre, que avance, que siga su evolución y nosotros seguir nuestra labor aquí en este mundo terrenal, honrándolos, honrando su paso por este mundo. Y honrando nuestra propia vida también. Además, cuando la pérdida de un ser amado siempre, siempre nos obliga a buscar respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿O no es justo? Es normal, ¿no? Que haya una etapa de enojo, Sí. que es la enojo, negación. Pero como todo esto nos obliga a buscar respuestas, acabamos encontrando dentro de esa búsqueda un objetivo muy importante, como el de a través de nuestra experiencia, como yo, como madre, por ejemplo, a través de mi experiencia y de haber trascendido ese sufrimiento, porque lo que no debe de haber es sufrimiento. El dolor va a ser siempre como cuando te quiebras una pierna, te hacen cirugía y vuelve a quedar tu pierna funcional. Pero ¿qué pasa? Llega el frío y siempre va a doler esa pierna porque ya no es lo mismo, porque ya quedó esa fractura. Entonces, el dolor va a ser así siempre, va a doler, Siempre duele. hay que vivir el dolor, hay que darnos el chance, la oportunidad de sentir, porque De... solo a través del dolor es como también nosotros evolucionamos. Sí. Y llorar, llorar, las veces que sean necesarias. No se trata de evadir las emociones, de evitarlas de ninguna manera, sino aceptarlas y enfrentar tanto el dolor como el enojo también, la Sí. frustración de que se fue tu ser querido, pero de alguna manera entramos también en calma y eso nos ayuda a llorar también, a vivir las emociones, porque si no las vivimos se van guardando y eso es una carga espiritual, emocional, muy pesada, ¿Qué te va a enfermar? muy fuerte que va a enfermar finalmente el cuerpo Sí. biológico y todo, el espíritu, el alma se enferma. Entonces sí hay que llorar, pero volvernos a recomponer Y y agradecer, sí. agradecer, agradecer, agradecer, siempre agradecer. Yo, Cada día. en nuestro caso, por los 28 años hermosos que mi niño, que su hermano compartió al lado de nosotros, hay que agradecer. Yo digo, si me dijeran, ¿quieres que vuelva a ti, pero va a volver a pasar exactamente lo mismo y vas a vivir el mismo dolor? Sin pensarlo, lo vuelvo a vivir porque valió la pena esa conexión con mi madre, valió la pena transmitirle un poco o mucho del conocimiento que yo tengo como sanadora, que yo tengo acerca de la evolución de la conciencia. Valió la pena ver a mi mami. Tranquila, con esa aceptación de decirle, tiene miedo y de decirme ella, no, no tengo miedo porque ya sé lo que me espera del otro lado. No tengo miedo, del otro lado me espera mi Pepe Sí. Nachito, o sea, mi hijo que le decía Pepe Nachito, José Ignacio. Entonces mi madre se fue muy tranquila, a pesar de tener un cáncer pulmonar. Que no le quitó la vida o no la mató el cáncer, no terminó con su vida, sino que fue el COVID, que todavía se contagió de COVID. Entonces, al estar tan lastimados sus pulmoncitos, le causó fibrosis. Entonces, ya no hubo nada que hacer. Y ella tenía los últimos días, me decía, lo único que tengo miedo, eso sí me da terror, me decía, es morir con esa falta de aire por la fibrosis que tan severa que le ocasionó el COVID. Le decía, mamacita, no se preocupe, no va a ser así, su corazoncito simplemente se va a detener. va a ser un infarto, yo le decía. Y me decía, está bien, lo creo, confío en que así va a ser. Y así fue. Se fue muy tranquila, como ella quería. Ahí también está el hecho de que somos seres creadores. Nosotros decidimos, creamos nuestra realidad. Mi madre, a pesar de tener todo ese daño que le causó el COVID, ella decidió trascender en los en al lado de mi padre, del amor de su vida, y así fue. Falleció, trascendió, tranquila, con un suspiro que jaló aire o algo así, pero su corazón se detuvo. Con la bendición de que mi padre la estuviera abrazando, confortando y le dijera, vete mi vida, sé libre mi vida, allá nos vemos. Entonces, mi madre tenía una apariencia, ¿verdad? Su rostro tenía una apariencia tan tranquila que mis nietos de manera tan natural abrazaron su cuerpo y sin ninguna aversión, sin ningún temor a la muerte, que es un evento natural, la abrazaron, la besaron, hasta pronto, abuelita. Entonces, esa es la forma más sana para nosotros de enfrentar este evento tan natural, que es la transición. Gracias de verdad a ambas por compartir esta experiencia con todos nosotros. Creo que la conclusión a la que mejor podemos llegar es esa, es como dejar ir desde el amor, ¿no? Sin culpas, sin pena, aunque evidentemente le sentimos, no podemos evitarlo, somos humanos, pero Sí. sobre todo abrazando aquello que esa persona ha sido para nosotros y que será, ¿no? Por muchos años. Y el tiempo que estemos aquí en este plano terrenal, incluso quién sabe, ¿no? Lo que pueda suceder cuando reencarnemos nuevamente en una nueva alma. Sí, Gracias a ambas, ha sido un verdadero placer volver a coincidir en tu caso, Adriana, conocerte también a ti, Lulú. Así que me encantaría gracias. que fuerais vosotras las que pudierais despedir este encuentro y dejarnos unas palabras, un mensaje de aliento para todas las personas que han llegado aquí, pues en un duelo, transitando ese camino complicado y que hayan encontrado, esperemos que hayan encontrado aquí un poquito de aliento y una posible respuesta. Que así sea. Y bueno, pues yo lo que puedo decir, lo que quiero decir es que vivan, vivan, disfruten, disfruten a sus seres amados mientras estén físicamente, disfrútense, vivan. Y cuando llegue el momento de la transición, estén tranquilos y dejen ir. Dejen trascender tranquilos a sus seres amados, que al fin y al cabo a eso venimos, a cumplir con una misión. Y sea de la edad que sea, siempre es una misión de vida y cada quien trae su tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después. Es cuando debe ser, de acuerdo al pacto del alma. Sí, así es, pues ya lo dijo todo ya. Mi hermano tenía una frase muy bonita entre muchas que decía, lo único realmente malo de morir es no haber sabido vivir, no haber vivido plenamente. Sí. Y con él, pues fue el claro ejemplo de vivir, de disfrutar cada día, con su condición humana que todos tenemos, él también. Pero realmente vale la pena, ya estamos acá, así que hay que disfrutar Hay que y disfrutar. abrazarnos siempre, siempre, siempre, siempre. Y todo a través del amor y de agradecer cada instante, Sí. porque cada instante es irrepetible. Hay que vivir el presente. Sí, la atención plena. Exacto. Así es, y muchas gracias, gracias. Gracias de verdad. Gracias, gracias Lau y gracias a Mindalia.